Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella mientras decía: «Si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos. Pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita». Jesús, al ver la ciudad, lloró por ella. Comentario al Evangelio por la hermana Carmen. En el Evangelio de hoy, Lucas nos presenta a Jesús subiendo a Jerusalén, donde el Mesías lamentará que sus ciudadanos no reconozcan quién es él. Resulta sorprendente cómo el evangelista muestra y expone los sentimientos que provoca en Jesús la contemplación de la ciudad y del templo. Solo en otra ocasión aparece Jesús llorando en el Nuevo Testamento, y es ante la muerte de su amigo Lázaro. La diferencia está en que ahora el llanto es público y no por la pérdida de una relación personal. La razón de la pena del maestro no es su propio destino, sino el de la ciudad y sus habitantes, que se han negado a reconocer lo que conduce a la paz. El mensaje que Jesús ha predicado acerca de la venida del reino, con sus palabras, sus signos y su propia persona, no ha convertido a los vecinos de Jerusalén, que permanecen anclados en las tradiciones pasadas, esperando un Mesías que son incapaces de reconocer cuando está en medio de ellos. ¿Sabemos nosotros descubrir a Jesús presente en nuestras vidas? ¿Reconocer que lo que nos lleva a la paz no es la lucidez intelectual o espiritual, lo que realmente nos conduce a la paz que trae Jesús es encontrarnos con Él? A continuación, Jesús va a predecir la destrucción de esa ciudad que le da la espalda, la ciudad santa, en tres momentos. Comienza por una Jerusalén en la que sus enemigos construirán barricadas, para seguir con la muerte de sus habitantes, hombres, mujeres y niños. Y finalmente, la visión de una ciudad sin vida, donde todo está destruido, arrasado, donde no queda piedra sobre piedra. El oráculo da el motivo de la destrucción y del sufrimiento: porque no reconocisteis el tiempo de su visita. Este tiempo no es el tiempo cronológico de Jesús, sino el de la presencia de Cristo resucitado en medio de su comunidad, en medio de nuestro tiempo y nuestra historia. ¿Somos capaces de reconocer su visita?